Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, sí, esto volvió a comenzar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el 63 de ¿Para dónde corres? Un programa hecho con amor. ¿Cómo le va, señor Cristian? ¿Cómo anda? Muy bien, hola a todos los oyentes, qué bien, hola que al equipo. Escucho, por favor. ¿Se escucha bien? Hola, Cristian. Ah, sí, ahora perfecto. ¿Quién ¿Cómo? Era la que habló? No es ¿Quién? No es Malena, no es Denise. Carla. Lula. Es Carla. ¿Cómo le va, Carla? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Acá con los chicos, esperando un buen programa de radio. Bueno, entonces vino un mal lugar, digo. No, ah, no, es el mejor este. Este es el mejor. Sin ofender a los que estaban antes ni los que vendrán, ¿no? No, pero este es el mejor. Este es el mejor. ¿Cómo le va, Marcelito? ¿Cómo dice que le anda, está Dani? Está frío como la selección argentina. Se me están cayendo los mocos, Dani. Es que el frío de Rusia lo tiene mal, ¿no? El frío de Rusia. ¿Estuvo el sábado ahí viendo el partido? Estuve con el Kun Agüero, con Cristian Ateca también. Ah, qué grito. Fuimos los dos. ¿Qué dúo? Sí. Usted se fue a hacer un retiro espiritual allá y yo vine... Se fue a ver a la selección. Sí, qué partidos que gana. ¿Cómo está el Kun Agüero? ¿Cómo está el Kun Agüero? Creo que le cambiaron el nombre, no dicen más el Kun Agüero. Ahora se llama Maluma Agüero. Maluma. Claro, parece que... ¿Cómo quedó después del choque? ¿Le hizo bien? Claro, parece que le abrieron las costillas y le pusieron un chip nuevo para poder hacer goles. Sí, como era ahora, ¿no? Claro, sí. Viejo, estaba arruinado, pobre muchacho. Pasó mucho tiempo, no sé, siento como que no fue la semana pasada que nos vimos, como que hace mucho que no nos vemos. Pasaron tantas cosas, la sudamericana, juega independiente la sudamericana, ¿no? Racing no, ¿no? Creo que no. Bien, Denise se casó, hablando de sudamericana. Un abrazo grande. Un abrazo. Felicidades, Denise. Felicidades para Denise. Y casualmente hoy hacemos el programa 63. 63, que es el casamiento. ¿Qué, cómo la pegamos, no, con este programa? Justo se casa ella cuando... No, ella esperó. Ella se iba a casar en realidad, se iba a casar hace como 2 o 3 años, pero esperó que nosotros hagamos el programa 63 para casarse. Claro. Quería estar a tono. Y sí. Y fuimos al casamiento, ¿no? Y fuimos, sí. ¿Cómo qué bueno, cómo comí, ¿cómo Dani? Estaba esa pata, por favor? Qué buena la pata de... De pollo. No, de Denis. No era pata de pollo, era de ¿cómo se llama? De vaca, de ternera. Sí, de ternera. Flambeada. Saladita. Flambeada con papas noisette. Va como piña. Yo me agarré hambre. ¿Sabes que fui a comer cerca de por acá? Sí. Ahí, cerca del puente. Sí. Había conejito para comer, ranas. No, caracoles. No se come. ¿Ibas? No. Sí, ibas. Bueno, ¿usted se casó alguna vez, Marcelito Agüero? Yo me casé, Dani, me quiero matar. ¿Cuántas veces se casó? Una vez sola, más de una vez, no cometo el error. Debut y despedida. Debut y despedida, nunca más me casé. ¿Por qué se quiere matar? ¿No estuvo bueno? ¿No hizo fiesta? Sí, estuvo bueno, sí, hice fiesta, todo, pero... ¿Por qué se casa la gente? Y porque se quiere, porque están pasando un momento. Si yo te puedo querer y no necesito casarme. Y también, ¿por qué no se casa la gente? ¿Por qué no se casa la gente? Hay gente que no se casa. Se va a vivir sola. ¿Usted se... sola? Sola con el... Con el cónyuge. ¿Y qué? No es sola, es con otro. Y sí, como la italiana que leímos la otra vez, ¿se acuerda que se casó con ella misma de tanto que se quería? Sí, esa se quiere, ¿no? Escúcheme una cosa, ¿usted se casó por iglesia? No, por iglesia no, solamente por civil. ¿Por qué por iglesia no? porque por iglesia tenía que estar bautizado en el Evangelio. Sí. Y yo soy católico y ella tendría que haber tomado la primera comunión o bautizarse, no sé cómo fue. Era todo un lío, no se podía. Entonces no hicimos nada. Yo no me casé por iglesia, pero sé que fui el otro día, el sábado, fui al casamiento de Denis, que era en la iglesia, y la primera vez en mi vida, me di cuenta que era la primera vez en mi vida que iba a un casamiento por iglesia. Nunca había ido a un casamiento por iglesia. ¿Usted, Cristian, se casó? No, nunca me casé, Dani. Solterito y sin apuro. Soltero sin apuro, pero... Señoritas de Barraca la Boca, si quieren comunicarse con Cristianateca, solterito y sin apuro. Que cambió de look. Claro, virgen en el tema casamiento. Puede llamar al 0800. Y en el otro tema también es virgen. No sé. Usted puede ser más malo que la mierda. Si quiere comunicarse con Cristian, llame al 0800 ATK. Es que Cristian está esperando el casamiento para hizo una promesa, dice usted. Bueno, y nuestra señorita, ¿ella se casó? Estoy casada sin papeles. Ah, está viviendo en pecado. En pecado, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué barrio es ese que me voy a abrir? El pecado. El pecado. Hay un vino que se llama El Pecado también. No sé si sabía. No sabía. Lo dejé mal, Marcio. ¿Qué le pasó? Nada. Bueno, escúcheme. Yo sí me casé. Y dos veces me casé. ¿Dos veces? No me di cuenta. Juro que no me di cuenta. La primera vez era muy chico. Y la segunda vez no me di cuenta. La segunda vez muy grande. Ya era muy viejo. Bueno, la cuestión es que ahora cuando ves la foto y decís... Vas pasando la foto y dices, uy, este ya no está, este ya no está. La mitad de los de mi... Puedo tirar la mitad de la foto de casamiento, porque no están. Claro, se fueron. Ya se fueron. Se fueron antes que... Pero bueno, se fumaron. Yo. Sí, pone... Qué suerte que no fui a su casamiento, Dani. Mire, usted sería de los que están todavía. Ah, sí, sí. Hay gente que veo que está en la foto de casamiento y digo, ¿cómo estuvo esta persona acá? Eso es terrible también. Pero bueno, como no venimos a hablar de casamiento ni nada, o sí, porque es el programa de casamiento, digo, ¿alguna vez pensaron, hablando de la iglesia y todo esto, en la reencarnación? Sí, yo creo mucho en la reencarnación. ¿Sí? Sí. ¿Y usted cree que tuvo vidas pasadas? Sí, creo que tuve vidas pasadas, me encanta, me apasiona el tema. ¿Y quién cree que fue? Por ejemplo, ¿se acuerda de alguna época, no? Sí, como que estuve en el Titanic. Sí, en la época de los ingleses, cuando usaban esos cosos blancos arriba. ¿Esas pelucas? Claro, sí. Sí, siento que estuve ahí en esas vidas. A mí me parece que yo siempre fui esclavo, me mataron joven, no sé. Todo difícil. Catastrófico. Sí, nunca un rey. Si estaba en el Titanic, seguramente que era el que le decía zarpe, zarpe. Claro, viste, yo me quedaba. Pero bueno, qué sé yo. Usted, Cristian... Yo fui un perro en mi anterior vida. ¿Fue? Usted sabe que fue un perro. Sí. Pero yo te dije, fuiste un perro, pero tenés que dejar de ir al... Al árbol. Al veterinario. Al veterinario van los perros. Vos ya no lo sos. Ah, bueno, entonces voy a tener que ir a un hospital. Siguió el consejo del Piti Álvarez. No, te conviene ir al veterinario. Escuchame una cosa, Cristian, ¿por qué crees que fuiste un perro? ¿Te da por mear con la patita levantada? No, porque tengo una historia para contar. A verla, quiero escucharla. No, o sea, una vuelta iba caminando y me agarra una señora y me dice... ¡Wow, wow! Vos sos Cristian, me dice. Y le digo, sí, señora, pero yo no la conozco a usted. Sí, pues en tu anterior vida eras un perro. Ah, wow. Te teníamos atado con un collar con alambre de púa, me dice, y bueno, te moriste porque te cortaste y desangraste. Mira. ¿Tenía el chalequito blanco la señora? Y le digo, ah, bueno, si no, fíjate, mirá. Y que la gente está muy loca, muy loca. Usted dígame una cosa. Dice, wow. Claro. Dígame, ¿y usted qué era en la otra vida, Marcelo Güero? Y para mí que... No sé. Otra vida, yo no me acuerdo de nada. Pero no fui a... ¿Qué, a dónde hay que ir para saber qué? A un... Un hipnotizador. Claro, vas y te... ¿Un qué? Hipnotizador. Mirá, dice, si mírame y te hipnotizan. ¿No? Como Homero Simpson, que tuvo un recuerdo. No cuando chupaba los sapos, ¿eh? No, cuando chupaba los sapos no. Hace mal chupar los sapos, digámoslo. Hay mucha gente chupando... No, pero está bueno chupar un sapo de vez en cuando. Hay mucha gente chupando sapo que queda mal, ¿eh? No quedan bien. Claro. No le dedicamos el programa a nadie. Porque estaba pensando... ¿A quién le quiere dedicar el programa a usted? Yo a Cristian, que cambió de look, le queda muy bien. Así que felicitaciones por vos, Cristian. Te lo dedico a vos el programa. Muchísimas gracias. Eso que no lo vio ayer, que trajo bigotes. Hoy se afeitó. Ah, entonces no sé. Ayer no te vi. Bigote. No. Cambia de look todos los días, entonces. Sí, por supuesto. Mañana viene con las rastas. Cristian, ¿a quién le quiere dedicar el programa a usted? Yo se lo quiero dedicar a Nicolás Mugia, a nuestro operador. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Le da ternura. Ternura que no clasificar. No, bueno. Bueno, con Racing no, por favor, ¿eh? Sí. Tenés que ser hinchado. No, porque hace un muy buen trabajo, así que se lo dedico a él. Exactamente, adhiero porque es un grosso, Nico. Un grosso de aquellos. Y usted, Marce, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo voy a dedicar al día, porque esta noche es re linda y encima pasamos un día muy lindo. ¿Se da cuenta que hace mal chupar sapo? Se lo dedica al día porque es una noche muy linda esta. Como diciendo, día, tomá, chupala, mirá día, qué noche en tenemos. En todo. Claro. Día. Al supermercado, día. Me va a decir al ahora. Supermercado, al supermercado día, sí. Bien. Con su descuento. Yo hoy voy a tratar de dedicarle el programa a algo light. No, se lo voy a dedicar al aire acondicionado, a los fundamentalistas del aire acondicionado. Qué lindo que es el aire acondicionado cuando hace este calor, ¿no? Y se empieza a sentir. Hay que tener cuidado igual. Sí, porque nos creíamos que podíamos tener aire acondicionado y no es así, ¿eh? Cuando venga la boleta de la luz te quiero ver, ¿eh? Sí. Qué sé yo. Ahí vas a caer en la cuenta. Exactamente. Programa 63, programa El Casamiento. ¿Quiere escuchar un temita que tiene que ver con el 63? Sí, de Fito. Fito Páez, nacido por Dios, en el 63, tiene 55 años. Y ahí va Fito Páez. Por fin le pegué con el tema que le gusta a esta chica. Porque sabía que ibas a decirlo. Claro, no le gustaba Divido, no le gustaba Soda Stereo. Fito Páez le gusta. A mí también me gusta Fito. Y vamos con él. Una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro. Mediaba marzo, el mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar el napal. Yo me dormía en la noche cuando todo era calma. Tocaba folclore, después rock and roll. Y ahí llegó Lennon hablando de amor. Que pasa en la tierra, que el cielo cada vez es más chico. Después empecé a fumar en cada rincón oscuro. Ya corría el 76. No se puede andar solo en la calle sin un revólver. Piernas. bicicleta andaba el mundo apresurado. Recuerdo lugares de mi ciudad, recuerdo aquel beso en el medio del cine, recuerdo al guardián de la plaza con su palo de escoba. Hoy mataron un hombre de pie en Nueva York. Comienzo otra década, todo un montón. El viento me toca en la cara, marca un cambio de rumbo. El viento me toca en la cara, marca un cambio de rumbo. El barrio está igual que ayer. Voltearon la casa de un lado. Está igual que ayer, con un par de guerras encima. Y así empecé el 83. Son casi 20 años de historia. Del 63, acá en Radiográfica, la radio del pueblo, Fito Páez. Volvimos, señor, segundo bloque. ¿Qué tiene por ahí, ATK? Mueren dos turistas aplastados por un elefante durante un safari en Zambia. Se trata de la tragedia que ocurrió en la zona de las Cataratas Victoria, en el país africano. Las víctimas son de nacionalidad belga. Dos turistas europeos murieron aplastados por un elefante en el Parque Nacional de las Cataratas Victoria, situado al sur de Zambia, cerca de la frontera de Zimbabue. ¿Pero no vieron que se iba a sentar el elefante? No se podían levantar. Los tipos qué van raro, ahí. ¿No? Qué raro estas muertes que pasan a veces. Insólitas. ¿No? El tipo está tomando sol acostadito, los ojitos cerrados, los auriculares, no escucha nada. Le dice, cuidado que se siente. Lo usó de supositorio el elefante a los belgas. Claro, supositorios belga. Sí, dale. ¿Qué tiene usted, Marce, por ahí? Lo suave de la caricia. ¿Qué tengo? Tengo Brasil. Brasil. Denuncian un papel higiénico por racista. Dice que hicieron un papel higiénico de color negro, una línea más premium, pero lo que se generó fue política entre la gente. En realidad el eslogan fue Black is beautiful. El negro, negro mejor. Es hermoso. Ah, mira. Lo que generó estas reacciones, ya que activistas de recursos humanos aducen. Perdón, ¿de recursos humanos? ¿Qué significa esto? De derechos humanos. Ah, derechos humanos. Claro. Aducen que fue un lema utilizado por los movimientos culturales de la década de 1960, anti-apartheid. Apartheid. Escúcheme una cosa, ¿por qué el papel higiénico es blanco? Es verdad. Están siendo racistas ahí. Claro, los litros de lavandina que gastan para blanquear el papel higiénico. Ay, pero hay una razón de por qué, para que sea blanco, ¿no? ¿Sabían? No. Es para que uno vea lo que se limpia. Para identificar la... No, estoy hablando en serio, no es una joda. La es porque materia los... fecal. Para exactamente, el... ¿por qué los inodoros son blancos? Vio que hubo una época que hicieron los inodoros de colores. Sí, yo tenía en mi casa. Claro, y medio como que no está bueno porque uno, a partir de lo que ve, ¿qué hace? Va al doctor. Va al doctor, exactamente. Es así, por eso lo del papel higiénico blanco. Pero estaría bueno un papel higiénico negro, me gusta. A mí me gustaría uno de colores, con historietas. Ah, sí, también. Con historietas, entonces vos vas leyendo mientras estás ahí sentado, por si te demorás. Historietas de Mafalda, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué le pasa? ¿A ustedes qué haría a historietas? Y haría de chicas desnudas. No, pero... Así de paso... Te consolas, ¿no? Un poco. Me paso cañazo. Señores, esto no es música. Yo se bien. Puso colorado. Bien, ¿qué tenemos, Carlita? Bueno, María Eugenia Vidal anunció los beneficios para quienes decidan veranear en Mar del Plata. Se trata de un paquete de medidas para potenciar la temporada de 2018. Va a haber descuentos a través del Banco Provincia en hotelería, gastronomía y espectáculos, lo que hará que un turista se ahorre 1,000 pesos por día. ¡Epa! Sí, así. El programa incluye descuentos del 50% en pasaje de ómnibus y trenes desde el 1 de enero al 28 de febrero, con un tope de reintegro de 1,500 por cuenta, o del 30% para la compra de estadías en hoteles adheridos del 1 de enero al 28 de febrero. Pero solo para los que tienen Banco Provincia. Sí. Con un tope de 5.000 pesos por cuenta y la posibilidad de financiar la compra en 12 cuotas. Además, un 50% de descuento en restaurantes adheridos con un tope de hasta 1.000 pesos por cuenta. También en espectáculos sin tope de reintegro y 6 cuotas sin interés. Y en supermercados adheridos con un tope de 1.500 mensuales por cliente. Bien. Será un estímulo que analizan que servirá para competir con las playas de Brasil. Tengo más consejos para darle a María Eugenia para poder competir con las playas de Brasil. Queremos escucharlo. Calentá el agua, flaca, calentá el agua, es helada. Pero va a calentar el agua, va a haber agua caliente, pero no en el mar, sino para el termo. Ah. Gratis. ¡Epa! Sí. Mire qué bien. Diversos servicios y actividades en la playa Bristol, Perla y Grande. Bueno, como te decía, el agua caliente para el termo, cargadores para el celular, acceso a Wi-Fi gratuito de País Digital, sectores para niños y adultos con sombra, juegos didácticos y actividades recreativas. Todo un combo. Qué moderno. Sí. ¿Sí? Pensaba, también tenés que conseguir camarones baratos, un poquito de pescado, que cuesta bastante conseguir en Mar del Plata buen pescado. Pero bueno. No, pero eso es para la Maru, eso. Maru, sí, Maru está como loca. Después ella se va al Caribe, ¿no? ¿Se acuerdan el año pasado que la encontraron en el medio de las inundaciones chapoteando en el agua del Caribe? Claro. Y deje a la negrada que vaya a Mar del Plata, ¿no? Total, dice, yo me voy al Caribe. Sí, muy, muy elocuente la señora. Y además pensaba en las otras playas, ¿no? Porque Mar del Plata es de ellos. ¿Qué pasa con todo el Partido de la Costa que no es de ellos? Y no tienen paquetes. No hay paquetes. No hay paquetes para ellos, bien. No. Bien, bien. Cristian, si usted tuviera un paquete, ¿a dónde iría? Adentro del calzoncillo el paquete. en la conservadora. Para que no se pudra, bien. Claro. ¿Qué tenemos ahí? Marcelo está hoy, la noche... ¿Qué noche la da noche, Bariloche, no? ¿Qué noche, Tete? Y si es en Bariloche, no digas nada, porque todo queda en Bariloche. Bien. Es una noche de miércoles. Exactamente, porque ya estamos adentro del miércoles. Ya estamos. Estamos en 15. Claro. Es el programa de 2 días, Dani. Exactamente. Cortó al novio por WhatsApp y con memes de los Simpsons. La increíble historia se viralizó en las redes sociales luego de que una amiga de la joven publicara las capturas de pantalla de los desopilantes mensajes con los que la chica ponía fin a su relación sentimental con un muchacho. ¿Cómo cortas con memes de los Simpsons? Es muy original. Claro. Porque capaz que el pibe era fanático de los Simpsons, ¿viste? Esos que hablan de lo único que hablan de los capítulos. De los Simpsons, sí. Claro. Que te arman conversaciones con diálogos de los capítulos. Capaz que era así, entonces, ¿te acordás cuando Lisa le dijo? ¡No much! ¡Dame la droga, Lisa! Le dijo Homero. Bien. ¿Qué? Decidieron jugar a la búsqueda del tesoro y encontraron monedas de Marco Antonio y Cleopatra. Imagínate estos dos ingleses. Se fueron a un pueblito de 13.000 personas aproximadamente. Y empezaron a buscar en la tierra con un detector de metales muy, muy precoz, muy rústico, muy rudimentario. Y se encontraron con monedas de antes de Cristo, un verdadero tesoro, se llenaron de plata, de Cleopatra. Meté la pata. Sí, República Romana, unos siglos antes del nacimiento de Jesucristo, las mismas tienen acuñados diferentes dioses. Mira vos, nos vamos a vender, ya que ellos encontraron las monedas, nosotros vamos a vender una pauta publicitaria. Dale, vamos. Vamos. Y vámonos. Y Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate, quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. El chino Chinet, viejo musicalizador de La Negra Bernas y allá en Rocampo, ¿no? Carla, ¿qué tienen? Bueno, encontraron en la Antártida fragmentos de árboles más antiguos que los dinosaurios. Se trata de 3 ejemplares que habrían formado parte de un bosque muy distinto de los que existen hoy. La expedición que los descubrió estaba compuesta por 4 geólogos y un montañero. Según uno de ellos, dice que se cree que pertenecen al mismo género, aunque podría tratarse de varias especies. A partir de esto, en enero se regresará a la Antártida para investigar cómo y por qué cambió el clima, causando esa gran extinción. Qué raro, ¿no? Sí. Hay cosas raras en el mundo. No sé. ¿Y estoy yo? Claro, por ejemplo. Cristian, ¿qué tiene? Se trata de Celino, la historia de un chileno de 121 años. Así como lo digo, 121 años. Es el hombre... 121. Sí, es el hombre más viejo del mundo. Nació en 1896. ¿Llegará usted a 121 años? No creo, Dani. ¿Por? No sé. ¿Está muy estresado? No, pero no sé, no debe creo ser que... gente que no se estresa, que lleva una vida más sana. Igual es un embole igual. Ahora le cuento bien porque sí. Dice cuando tenía 99 años, perdió su casa por un incendio. Una mujer lo acogió en su hogar creyendo... ¿Cómo que le hizo? Lo acogió. O sea que lo ayudó, lo cuidó. Lo cuidó, claro. En su hogar, creyendo que solo le quedaban unos años de vida. Sin embargo, hoy Celino Villanueva Jaramillo es el hombre más longevo del mundo. La señora se murió, el tipo se quedó con su casa. Los datos confirmarían que Celino nació el mismo año en que Ford produjo el primer vehículo de motor. El hombre, que si bien mantiene su humor, está ciego en un 90% debido a sus cataratas, está desdentado, o sea que no tiene dientes. Es un caníbal desdentado. Claro. Y tiene un 85% de sordera. Bueno, está... ¿Para qué querés? Es una esponja. Hecho mierda. La está pasando bomba. Claro, por eso, viste. Si hay que ver. Bien. Yo prefiero llegar a los 80 o a los 70 y estar bien. Claro, con dientes, por lúcido. Lo menos. Si le tengo que entrar a un bife, se lo entro. A los 70 sos joven todavía. Bueno, según lo que se pudo recopilar de su historia, trabajó toda su vida para un terrateniente llamado Ambrosio Toledo. A sus 80 años, el dueño del supermercado de Mar del Plata, que va a hacer el descuento a la Maru. Sí. Claro. A sus 80 años, el granjero fue despedido para ser reemplazado por alguien más joven. Con una modesta pensión, alquiló una choza destartalada que se caía a pedazos, que se terminó incendiando. Y ahora depende de la buena voluntad de sus vecinos y de Marta, que lo llama entre risas mi invitado a largo plazo. Esa ahora, es la historia. ¿Se quería matar, Marta? Marta, claro, dice, vení un ratito a casa. Dice, total, el viejo no dura nada. Y mirá, lo che, tiene todavía ahí. Pero digo, con todo lo que le pasó al señor, ¿no tendría que estar estresado? O sea que no es tampoco un problema de estrés. Y no. Es con la filosofía que se toma la vida, quizás. Claro, si te prende fuego la casa y decís, bueno, alguien me va a coger en su casa. Claro. A coger, dije. Le aviso porque viste que iba con el chiste fácil, viste, para que no se lo pierda. Pero bueno, ¿a usted le gustaría vivir cuántos años, Cristian? Y no sé, pero a mí me gustaría vivir los años que sea, la mayoría de los años, pero sin sufrir, o sea, bien. Con dientes. Claro. Y sin catarata y sin sordera. Sí. ¿Usted veía Highlander? El inmortal. Claro. A mí me hubiera gustado ser Highlander, o sea, hace 15, 20 años atrás, ¿eh? Sí. Y quedarme ahí, porque viste que él no crecía, se quedaba siempre ahí. No, se quedaba bien. ¿Qué sé yo? Christopher Lander, el que... Claro, pero esa era la película, yo hablo de la serie. Ah, el de la serie, sí. Y vos estás siempre igual, no sé, a mí me hubiera gustado. Tendrían que cortar la cabeza para morir. No, claro, claro, exactamente. Oh, pobrecito. Bueno... Ahí seguimos con más noticias. Política económica, la reforma tributaria que impulsa el gobierno llegó al Congreso con algunos cambios. La iniciativa sufrió modificaciones el 31 de octubre pasado por primera vez. Los puntos que se destacan entre los cambios del proyecto original son: primero, se elimina del proyecto el impuesto interno del 10% para el vino y los espumantes. Dos, se mantiene... Pará. ¿Le sacan un impuesto al vino? Sí. ¿O sea que va a valer más barato el vino? Se supone. No. Le van a aumentar las Coca-Colas. Las gaseosas, sí, yo lo escuché. Se enojó Coca-Cola. ¿Se enojó Coca-Cola? Sí, dijo, nos vamos al país y nos aumenta. Entonces... No, me muero, me sacan Coca-Cola. No, ya volvió, no se preocupe. Ah. Duró lo que... Lo que tarda en llegar un invierno, diría, claro. Sabina. Segundo, se mantiene un 8% el impuesto interno de la cerveza, en lugar de la suba del 17% que contemplaba el proyecto original. Me parece que son medios alcohólicos. Sí, que no me suban la soda, por favor. 3. Se dejaría de lado la eliminación progresiva del impuesto interno del 17% de la importación de celulares, monitores y artículos de computación. 4. En lo que respecta al impuesto a las bebidas gaseosas azucaradas, ahí estamos con Coca-Cola, se podría reducir al 12% el impuesto interno en lugar del 17% del proyecto original. Aguante, Manaus. Aunque siguen las negociaciones. Es rica la Manaus, es rica el pomelo. La de pomelo yo tomo. ¿Pomelo blanco? Sí, esa, la de pomelo blanco tomamos. Me fui a la casa de mi tío y yo no tomo gaseosa, porque tomo jugo Clay, jugo en polvo. Y me ofreció una Manaus, hacía rato que no tomaba gaseosa y la disfruté como loco. ¡Vamos, Manaus! Él toma Clay, qué chico. Un hombre dietético, bien. Vio que con el tema de que van a aumentar, también va a aumentar el amor. Pero no es que la gente se va a querer más, no. Para tener Tinder vas a tener que pagar más. ¿Lo sí. leyó eso? Sí, acá está. Cuéntemelo. El Tinder será más caro por la reforma tributaria. El servicio pago de la red social incrementará su costo porque el proyecto de gobierno contempla agregar IVA a los servicios digitales. No te enamores que es más caro. Claro. Es una mala inversión. Claro. Exacto. Este lunes llegó al Congreso el proyecto de la reforma tributaria y el mismo modifica muchos impuestos del país e incorpora nuevos sectores que deberán pagar el IVA. ¿Se acuerdan cuando se quejaban por pagar un poquito de ganancias que iba a los pobres? Ahora van a pagar todos, muchachos. Y contentos, claro, con alegría. Claro, entre globos. ¿Sí? Eso por querer cambiar. A veces cuando uno está bien no hay que cambiar. Cuando uno está mal, sí, pero cuando está más o menos bien, no. Solo por ese egoísmo, porque tenías que pagar un poquito de ingresos brutos, bueno, ahora vas a pagar de todo. No solo los brutos, sino hasta los estudios se van a pagar. Sí, dígamelo, perdón. Bueno, no. Según se desprende del proyecto, los servicios digitales comenzarán a pagar impuestos. Como se sabía, incluye a servicios populares en el país como Netflix y Spotify. Claro, no vas a poder escuchar música. Claro, y ya, ni ver película. Nico Mojica, ¿ya le sacaste el Tinder a tu teléfono? Sí, no lo bajaste. Bueno, ahora igual no te lo bajes porque te van a cobrar, ¿eh? Sáquenlo, vos también, Marcelo. Yo también tengo Tinder, pero lo voy a pagar porque quiero muchas mujeres. ¿Saliste el fin de semana? ¿Cómo? ¿Saliste el fin de semana con esa chica? No. No la pudiste llevar a pasear. Nada, se dijo, hoy no puedo, mañana. Y no la llamé más. Está bien. Orgullo, muy bien. ¿Qué se quiere hacer? Vos sos un tipo famoso, un hombre de radio, un ser de los medios. Pero no garpa, Dani, no garpa. No pague. ¿Para qué va a pagar? No garpa hacer lo que estoy haciendo, pero lo hago porque me gusta, ¿no? Porque me trae mujeres y que ni me las trae a la mujer. ¿Se te van? Se me van. Por estar todo el día acá adentro. Igual que el trabajo que conseguí. Claro. Lo devolví de tan feo que era. Pero bueno. ¿Qué tenemos para seguir con esta ronda de locuras? ¿Sabe que Sampaoli sorprendió porque lo llevó a Pavón al seleccionado? Sí, sí, y sí. Y Pavón le dio el pase al Kun Agüero en el partido contra Rusia. Contra Rusia, sí. Bastante flojo el partido. Los rusos no tenían nada, no tenían nada. Después voy a hablar del partido que jugaron hoy a la tarde, ¿sí? Sí. Después le cuento, porque una sorpresa usted cuando le dice juega Argentina-Nigeria. Nah, pan comido, decís. Pan comido, sí. Ganó 1-0 Argentina con gol del Kun Agüero el sábado. Ah, sí, sí. No, se transformó en el tercer goleador histórico de la selección. Claro, después de Crespo. Está como con Crespo, está igual, lo igualó Crespo. Le voy a dar hoy está Batistuta otro gol. Y está Lionel Messi. Hoy hizo otro gol. Lo pasó a Crespo. Ahora, les cuento una cosa. Si yo le vengo y le digo Argentina fue goleado, ¿me cree? No. Bueno, no sí, Sí, te creo. Como está la selección. Argentina fue goleado. Le digo, Italia está fuera del Mundial, ¿me cree? Sí, sí. Increíble. Te creo. Chile fuera del Mundial, ¿me cree? Sí. ¿No le podríamos pedir jugadores, por ejemplo, a Chile decir, todos somos hermanos? Islandia va al Mundial. Qué grande Islandia. Arabia Saudita va al Mundial con el Patón Bauza. ¡Lo echaron! ¿Lo echaron al Patón? Hoy lo echaron, parece, al Patón. Parece que el Patón dijo algo que no tenía que decir. Y no. Viste, los árabes se ponen como locos, ¿viste? Sí. Parece que hoy lo echaron. Y parece que el próximo técnico de la selección es Ramón Díaz. Uy, mirá vos. Que viene de clasificar. Y Ramón Díaz está allá, dirigiendo allá. Por eso, viene de clasificar campeón a su equipo allá sí. En la liga. Así que, ojo, hubo muchos cambios. Después vamos a hablar de deportes. ¿Qué tiene Marcelo usted para venderme rápidamente? Hay un ilusionista que se llama Mago Borini Boridi. Perdón. Sí, Mago Boridi. ¿Quién carajo será? No sé, dígalo usted. Los trucos son inagotables. El ilusionista se refirió a particular oficio que ejerce. Su parte buena y su parte negativa. En tiempos de redes sociales, videojuegos y realidad virtual, el ilusionismo puede parecer para algunos una redundancia antigua en la que ya nadie se interesa. El mago vamos el a mago necesitar... El mago hace aparecer y desaparecer cosas, claro. Conejitos, todo usted eso. Usted sabe jugar a la... Bueno, después le cuento. Sí, hablando del mago, decía que Sampaoli lo llevó a Pavón, y es la revelación. Porque usted hablaba del Kun Agüero. El Kun Agüero hizo un gol el sábado contra Rusia y hoy otro. ¿Y saben los pases de quién fueron? De Pavón. De Pavón los dos, exactamente. Argentina, aunque usted no lo crea, fue goleado por Nigeria 4-2. ¡Qué bajó! Sí, un bajón. Una vergüenza. Vamos a necesitar los un goles mago. De Argentina lo hicieron Agüero y Ever Banega. Exactamente, de tiro libre. El arquero de Nigeria agarró la pelota con la mano fuera del área. Un desastre el arquero. Igual no le pongo más un gol. No jugó Messi porque... ¿Por qué no jugó? Y por para protegerlo, para que no se desgaste. Claro, porque ahora viene la Copa, se juega la Liga Española, juega la Copa del Rey, juega la Champions League para protegerlo, para que no se lesione. Lo cuida. Ahora entiendo la derrota. Claro. Qué sé yo, es complicado. ¿Quiere escuchar un temita? Estuve viajando esta semanita, anduve por varios lados y pensaba qué interesante que es viajar y conocer. Y se me ocurrió traerles un tema de Lito Nevia. Lito Nevia, que es como un prócer del rock nacional, es creador, ha tocado con Los Gatos, con Tanguito. Es un tipo que, por ejemplo, lo fui a ver muchas veces, un compañero, un tipo que siempre fue peronista. Tenía una particularidad, no repetía nunca los temas. Era de los pocos artistas. Uno cuando va a un recital quiere escuchar, cantate aquella, tocate una que sepamos todo. Bueno, Lito Nevia, y en cada recital tocaba 15 temas nuevos, nunca repetía un tema viejo. Y era un embole, porque uno iba a verlo para escuchar algún hit de él. Y nunca repetía. Así que un día cuando descubrí eso, dejé de ir a escuchar a Lito Nevia o ir a verlo en vivo y empecé a escuchar música de él. Así que les traje Solo se trata de vivir, así se llama el tema, Lito Nevia. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar ni decir que no me da que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y es que nadie puede dar una respuesta ni decir que vuelva a mi tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir que no. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Solo se trata de vivir, esa es la historia, ¿no? Sí. ¿Qué opina de esa frase, Carla? No tengo una opinión. Y que hay que dejar las penas atrás y solo se trata de vivir. Esa es la historia. Que vivir solo cuesta vida. Vida. Exactamente, vivir lo que iba a decir. Y la tenemos que ir viviendo, ¿no? Y hay que remándola, peleándola. ¿Cómo? Remándola, peleándola. Exactamente. ¿Usted qué decía, Cristian? Que hay que fluir. Fluir. Déjalo fluir. ¿Qué quiere fluir usted? ¿Sabe la vida? Soltar. ¿Saltar o soltar? Soltar. Soltar. Saltando de picada a la americana, un fugitivo se entrega. Cande Tinelli se tatuó la frente. La hija más pequeña de Marcelo, o no es la más pequeña, pero bueno, la que está más pequeñamente loca. Pequeñamente loca. No, pero con onda va, Marcelo. Agregó un nuevo tatú a su cuerpo y lo mostró en Instagram. Esto es mucho más que dibujarse la piel y que va más allá de las modas y las tendencias, se expresó. Candelaria tiene cada vez más piel tatuada. La hija de Marcelo sorprendió con un nuevo lugar que eligió para sumar su nuevo dibujo, la frente. De mis personas favoritas en el mundo, para mí el mejor tatuador que existe es Jorge, y él me enseñó. Llevo orgullosa este tatuaje que él me hizo. No está bien esa chica, me parece. Yo pensaba, ¿no? Qué loco tatuarte todo el cuerpo, tatuarte la cara. Digo, hay un tatuaje delicado en algunas partes del cuerpo, pequeño, que es llamativo, que es lindo. Ahora, cuando vos sos un tatuaje que camina, ya es como a un asco. Como que no te das rumbo, como que no sabes muy bien dónde estás parado, ¿no? Sí, además ciertos problemas con el cuerpo, ¿no? De tapado, no sé, hablamos en un programa sobre los tatuajes, ¿se acuerdan? No. No, le preguntaban mis dos secuaces. Yo me acuerdo. Los más viejos. Sobre lo que representa, además, los problemas que acarrean en la piel, porque la tinta tiene metal. Si en algún momento tenés que hacer una resonancia o algo, eso es muy doloroso también. Digo, por eso es complicado. ¿Cuándo es el límite? Porque una cosa es hacerse, como vuelvo a decir, algún tatuaje, y otra cosa es que todo tu cuerpo sea un tatuaje. ¿Dani, se tatuaría usted? No, la verdad que no. ¿Cómo que no? ¿Un escudo de Independiente? No, la verdad que no. No, mirá si un día me hago de otro equipo y me lo tengo que borrar, no. ¿Cómo se va a hacer de otro equipo? Y es Independiente. Y es Independiente, no le es lo que le sacaron las palabras de la boca a Nico Moggia, que me quería bardear. No, pero vio que uno cuando, por ejemplo, cuando se pone el tatuaje de su mujer, le pone María. Claro. Y después tiene que levantarse otra María para quedar bien. ¿Pero el nombre de tus hijos te pondrías, aunque sea? No. Yo le tengo a Valentina en la espalda, ¿qué hago ahora? Y nada, vos ya lo hiciste. Pero imagínate, ponele. Te consigue una novia que se llama Romualda. ¿Sabes lo que encontré otra novia? Se llama Romualda para tapar. Romu, pongo. Romu. Tenés que ir a otro país para encontrarla. Claro, que. ¿Nunca le conté que yo tenía una novia que se llamaba Dionisia? No. Sí. Cuente. ¿Cómo le decían? Betty. No, Betty. Ah, Betty. Beatriz. Yo creí que la mía se llamaba Beatriz. Y Betty día, la fea. Un día viajamos a Paraguay y sacó el DNI y era Dionisia. Dije, yo conocí una Dionisia. Tenía un kiosco en la esquina de mi casa. ¿Y sí? Sí. ¿Una señora grande era? Sí. Doña Dioni. Dioni le decíamos. Claro, no, sí, es un nombre de vieja, ¿viste? Dionisia, sí. Marta, Norma. Como dice Sabina, Dionisio, Catalina. Cuánto vicio. Tengo también una kiosquera que se llama Norma. Normita. ¿Qué tiene, Cristian? Cuénteme. Bueno, dime tu talla de corpiño y te... Y 48. Te... 120, tranqui. Tranqui. Dime tu talla de corpiño y te diré cuánto descuento tendrás en este restaurante. ¡Epa! Se trata de un local de comidas en China. Tiene un método bastante polémico para desarrollar su marketing. Impulsan descuentos especiales para mujeres. Y cuanto más grandes son sus senos, más rebajas obtienen. Perdóneme, ¿dónde es eso? En China. Igual la gente paga lo loco. ¿Por dónde viste una china con...? Con Lola, ¿no? Es, todavía son no. Toda... Chata, chata. Chata, chata. Son como la tabla de planchar. Sí. Bueno. Con todo respeto lo dije, ¿no? Con todo respeto, sí. En China ya existen restaurantes que proponen descuentos según el peso de los comensales e incluso según la valoración de sus rasgos de acuerdo a determinado canon de belleza. Mira. Ahora también las mujeres voluptuosas también tendrán el privilegio de acceder a descuentos en un local gastronómico. Este polémico local se llama Chaoxia, que significa camarón moderno, y está ubicada en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. Qué quilombo, no voy a ir a esa provincia, igual. Allí se ofrecen descuentos según el tache de sostén que utilizan los clientes. Las clientas. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Sokhyang. ¿Dónde queda? No, no sé dónde queda, pero le hicieron descuento a mi mujer bárbaro. Claro. Yo creo que por eso hicieron la promoción, porque no van a encontrar ninguna china. Claro. Con toda esa claro. descripción. Descuento si para ojos redondos. ¿Quién va a ir a Sokhyang? ¿Y si va uno que hace sumo? Ah, ahí sí. Pero es hombre. No cuenta. Y no importa, que hacen discriminación por que los no, hombres. Que vaya vestido de mujer. Claro, con una peluca ahí el chino se pone, un par de... ¿Pero vestidos? ¿Qué? María Marta Serralima, se la llevó el señor a la gorda. Ah, que se la llevó descanse. El señor, sí. Pobre, sí, pobre, ¿no? ¿La cremaron o no? Ah, no sé. No sé, Dani. No, no sé. No quiero ser malo, pero... Pregunto, pues vivía en Miami. Sí, vivía en Miami. Allá en Miami te creman. Sí, sí, seguro. Pero bueno, qué sé yo. Hablando de China, sí. La otra vuelta... fue al supermercado. Cambió un poco el tema. En el partido de Colombia que jugó con Corea del Sur, Edwin Cardona, el jugador de Boca, sí. Hubo un conflicto entre los jugadores por una falta. Se pusieron a discutir entre los coreanos y los colombianos. ¿Cómo entendían? ¿Eh? No lo sé, eso no lo sé. Pero Cardona le hizo un gesto al coreano, le hizo como los ojos achinados. Con los dos deditos, estirando, sí. Claro. Y bueno, eso resultó una polémica después. Y al terminar el partido, una hora después, salió un video de Cardona pidiendo disculpas. A todos los chinos. A todos los chinos, porque no quería ofender a la raza, porque, viste, se... Y sabes que puede terminar como Tevez, jugando en China. Claro. Qué flaco que está Tevez, vi un video, está entrenando a lo loco. Bajó 9 kilos. Epa, hace un montón que no lo veo Tevez. Sí, sí. Él hizo ojito de chino, dice, chino come arroz, y el tipo se recalentó, ¿viste? Porque los calienta. ¿Tiene algo más usted, Carla? Sí, claro. La fiesta de los Martín Fierro vivió un instante de tensión cuando Diego Leuco se cruzó con un productor radial, y la situación casi pasa a mayores. El hecho ocurrió luego de que su padre Alfredo Leuco diera un discurso por su programa que se llevó la estatuilla a Mejor Programa Periodístico de la Tarde en AM. Justo antes de que bajara el productor, un integrante de la producción de Víctor Hugo Morales comenzó a gritarle al periodista insultos antisemitas, judío de mierda, ¿no? Por lo que el hijo Diego Leuco se dirigió a buscar al productor. Según los que lo rodearon, la escena dicen que no fue más que un intercambio de palabras y que nunca hubo riesgo de agresión física. Ahora es raro, porque en otra nota que leí decía que había un tumulto. Siempre hay un tumulto, sí. Nunca se sabe cuál es. Además vio que primero ahora en esa nota le echan la culpa a Víctor Hugo. La otra sí. Yo leí a Siete Cases y a María O'Donnell, que también. Después otro a los de AM del Gato Silvestre. La verdad es que... Es raro. Es raro lo que pasa. Es ¿no? raro. Qué provocadores que son sí, ellos, ¿no? Sí. Sí, después hablan de la grieta. Señores, la grieta empezó. Empezó y la grieta. No tenemos que ir. No me digas, Dani, que no. Ya nos vamos. Cada estábamos que... tan cómodos. No, Dani. Sí, pero Nico nos está echando porque viene un programa nuevo. que no, viene después. No, lo voy a escuchar, me quedo hasta las 2 hoy. ¿Hasta las 2? No, después, hasta las 2 propagandas que hace. No, después no se va a poder dormir, Señores, será hasta la semana que viene con el 64. Imagínense cuando lleguemos al 69. ¡Oh! ¡Qué tema para hablar, A full, nos vamos. Chau. Bye, bye. Gracias, Nico Mogia, en los controles. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez.